Cristo. Él tus males también llevará. Quitará tu terrible suplicio y paz en tu alma por siempre pondrá. Paz en tu alma, por siempre.